buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Por si creíais que después del Black Friday ya había pasado todo, no es así. Eso, el Black Friday, esa americanada que ya nos hemos comido con patatas como si de una hamburguesa se tratara. Pensabais que ya hasta las rebajas de enero no había que aguantar continuos impactos de ofertas y descuentos. Pues estabais equivocados. La Pizarra no emite en viernes y entonces hoy vamos a declarar el Green Saturday, el sábado verde, por el color de la pizarra, claro. Tenemos risas de saldo, debates a precio de coste e imaginación casi regalada. Y hoy nuestros dependientes y colaboradores son Adrián, buenos días. Hola. Candela, buenos días. Buenos días. Olaya, buenos días. Buenos días. Mateo, buenos días. Hola, buenos días. Maxim, buenos días. Hola. Y hasta un sexto. Colás, buenos días. Hola, buenos días. Hoy esto es el camarote de los hermanos Mars desde el Colegio Sentiquina de Lieres, en Siero, aquí, como siempre, en La Pizarra, para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un programa que vamos a hacer, como siempre, con un montón de contenidos. Antes, dejarme que apunte bien vuestros nombres, chicos, porque voy a apuntarlos en esta pizarra que tengo detrás. ¿La veis, la pizarra? Sí. Sí, ¿verdad? Voy a apuntarlo porque sois tantos que... A ver, Adrián, Candela, Olaya, Mateo, Maxim, cinco, y Colas. Ah, ahí está. Bueno, con todos ellos, con todos vosotros, voy a hacer, vamos a hacer un programa. Vamos a estar un rato de radio aquí, pues con los contenidos, algunos de ellos habituales. El Marciano nos visita siempre, sin faltar ni una sola semana, porque sabe todo de nosotros, menos alguna cosa. Tendremos también un debate, como es de rigor, como todas las semanas. En esta ocasión debatiremos sobre la ropa y su significado. ¿Es necesario vestir de una forma determinada en cada sitio? ¿Son malos modales, por ejemplo, llevar gorra en un interior? ¿Debemos vestir siempre como queramos? ¿O tiene que ver la forma de vestir con la clase social a la que pertenecemos, con la que nos identificamos? Bueno, todo esto en torno a la ropa vamos a debatir. Y la agenda de ocio para el fin de semana nos la va a traer Obi Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. Y en cuanto a los consejos digitales, también semanales, que tenemos aquí, consejos digitales para adultos y chavales con Jorge Echegoyen, hoy nos va a hablar de lo analógico metido dentro de lo digital. Ya veréis, todo esto, como siempre, para estar un buen rato de radio aquí, participando desde el Colegio Sentiquina de Lieres y también, por supuesto, desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. ¿Tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es tu clave? Tener dinero y pagarlo. Hola, somos Martín y Miguel del Colegio Alejandro Casona. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No me mires que me estoy cambiando. ¿Qué le dice una gallina a otra? No me toques los huevos. Bueno, por aquí a nuestro público parece que sí que le ha gustado mucho. A nuestro público, ¿no? Sí. Ah, vale, que estabais... Ay, es que los oyentes no se van a creer que en cuanto he abierto el micrófono os habéis contenido la risa que teníais, de verdad. Va a parecer que las risas estaban enlatadas y todo. Bueno, chicos, hemos empezado ya el programa. ¿Es la primera vez que hacéis radio? Sí. ¿Sí? Creo que sí, esto se hace todos los días, es lo normal. ¿No es lo normal? No. Vale, ya veo que estáis muy bien sincronizados. Oye, ¿cómo lleváis el curso? ¿Estáis pensando ya en vacaciones de Navidad? ¡Sí! Porque esto del cole es un poquito como el juego de la oca, ¿no? Vas, o sea, en cuanto llegas a una meta, o ¿cómo es? A una oca, o a un puente, pues quieres llegar al siguiente, ¿no? Sí. Hemos pasado, sí, ahora nos queda la de la Constitución, que no es puente, y luego ya Navidad, y después de Navidades, lo siguiente, pues hay que pensar ya un poco más allá, ¿no? Semana Santa. en Semana Santa. Ay, carnaval también nos queda. Reyes. Reyes, carnaval. Bueno, bueno, bueno. Tenemos ahí muchas actividades. Bueno, sois seis. Seguro que alguno de vosotros cumple o ha cumplido años hace poco. ¿No? No. No, no. ¿Tú, Mateo? ¿Hace cuánto, Mateo? Vale, tú hace... Es que yo los cumplo en septiembre. ¿Septiembre? Pero... Bueno, pues ya han pasado ya unos mesecitos, pero hay niños que cumplen años más cerca, y entonces nos escriben ellos o sus padres para que les felicitemos. Y en esta ocasión, esta semana, nos han escrito los padres de Cris de Pravia, que cumple 7 años estos días, de Ángel de Gijón, que cumple 10, y de Zara de Pola de Laviana, que cumple 9. Y aquí en la pizarra, pues sabéis, no tenemos un presupuesto muy alto en euros, pero existe otra moneda de cambio, que es la imaginación. En imaginación, la pizarra tiene uno de los presupuestos más altos de la radiodifusión, diría mundial. Y con ese altísimo presupuesto de imaginación vamos a hacer regalos. Todas las semanas hacemos regalos, regalos inventados, regalos de mentirijillas. Y bueno, yo voy a hacer uno a cada uno, y luego vosotros, si se os ocurre alguno, pues también lo hacéis, ¿de acuerdo? Tenéis todo el presupuesto de imaginación a vuestra disposición. Yo le voy a regalar a Cris de Pravia una gorra casco para la bici. Aparentemente es una gorra de diseño muy cool, pero esconde, o sea, muy guay, pero esconde una fibra ultra resistente que hace de ella un resistente casco. Todo esto, bueno, sin molestarte la correa esta que te pones debajo de la mandíbula, porque no lleva. Se fija al pelo por un mecanismo de microsupción que incluyen sus fibras de diseño especial. Diseño especial y espacial, porque lo está desarrollado por la NASA. A Ángel de Gijón, que cumple 10, le voy a regalar un traductor de sentimientos ajenos. Funciona como aplicación de móvil para Android y iPhone, y realiza una traducción de los comportamientos, acciones y palabras de personas que tienes a tu alrededor. Describe los más reales y profundos sentimientos de esas personas. Por ejemplo, si alguien se mete contigo o te insulta, pues el traductor te dirá a qué se debe esa animadversión, que probablemente pues será por envidia o quién sabe si porque esa persona no llegó a superar la quinta pantalla del último videojuego de la Nintendo, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez que alguien se mete con vosotros y pensáis, bueno, este hombre, pues algo le pasará, ¿no? A Zara de Pola de Laviana le voy a regalar pues algo para que sea mucho más sencillo todo, no haya que esperar tanto. Un calendario de Adviento de 365 días para que no tengas nunca que esperar para abrir cada día una ventanita con una deliciosa chocolatina. ¿Qué os parece? Bien, rico, rico. Sí, rico. ¿Os animáis a hacer algún regalo de estos así de mentirijillas? Sí. Venga, no, pero a ver, ¿cuál? Uy, esas imaginaciones, ¿cómo están? A ver, por aquí Adrián se anima. Pues un libro en 3D. ¿Un libro en 3D? Bueno, eso existe ya. Yo unas botas saltarinas. Unas botas saltarinas de 7 leguas u 8 u 9, o 9, ¿no? Ya cuando avisas fuerte se levantan. Ah, vale. Yo una bici voladora. Una bici voladora, eso está bien, sí, de las de ET, sí. Una película que la vives. Una película que la vives, que te metes dentro de la película. Sí, eso también lo hemos regalado en alguna ocasión, sí. Y a ver, ya el último regalo que estáis, pues estáis que lo tiráis. Oye, guardar algo para los reyes. A ver, Adrián. Un ordenador al que nunca se le acaba la batería. Esto es ciencia ficción. Eso no te preocupes, que eso no va a suceder. Eso es absoluta ciencia ficción. La batería, por lo visto, todavía leí hace poco que la batería, nada, que va a ser más o menos siempre lo mismo. Candela. Un muñeco que le dice, que le das órdenes y que hace lo que tú le digas. Eso es, un robot. Estamos esperando ya los robots que lleguen de una vez por todas. Y además de todos estos regalos, un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Más, y que cumplas muchas más. Ahí estamos todos bailando esta canción, aunque no lo crean los oyentes. Un día de estos voy a sacar la cámara en medio del programa y voy a empezar a tuitear esas fotos, porque los oyentes seguro que no se creen que estamos todos bailando esta canción de cumpleaños feliz. Pero como no solamente queremos ser felices nosotros los niños, para los papás, esos mayorzotes que también escuchaban música, también fueron niños y chavales y jovenzuelos en alguna ocasión, también para ellos un poquito de música de regalo. lapizarra@videoimaginacion.es, twitter@radiolapizarra, whatsapp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. ¿Os habéis asomado al patio antes? Justo antes de entrar. Yo es que no os habéis asomado. Yo es que me he asomado y he visto un objeto metálico redondo. Con muchas luces, venía a gran velocidad. ¿No lo habéis visto? Voy a asomarme porque yo creo que ya estaba por aquí. Hola, terrícolas. Hola. Hola. Ay, qué susto me habéis dado. Qué susto me ha... Digo, a ver si me he venido yo de Marte pa nada. Que luego está aquí, que no hay nadie, que son rocas en vez de ser... Porque soy terrícola, ¿no? ¡Sí! Soy terrícola terrestre terráqueos, ¿no? ¡Sí! Soy de estos que tenéis dos ojos, ¿no? Que sí. Pero no. Tres narices. No me engañes, que os estoy viendo y además yo sé todo de vosotros. Sé todo, absolutamente todo. Menos alguna cosilla. Esto es que... sí, porque... Bueno, a ver, lo primero, o sea, a un ser como yo, o sea, estáis acostumbrados, ¿no? Quiero decir, habéis visto muchos seres con cuatro ojos, cinco brazos, siete manos. No, es muy normal. Bueno, pues ya. Bueno, pues nada, aquí estoy. que soy el marciano, que vengo de Marte. Vamos, de aquí al lado, ¿eh? Ya que, hombre, está aquí al lado. Lo que pasa con este trasto, que aquí veis tan moderno, que parece tan... que parece el platillo este, que parece... es que está tuneado. O sea, es un cacharrón, es un trasto, todavía consume gasolina con plomo. Es un desastre. ¿Qué? Madre mía. Sí, que es un desastre el cacharro este, el platillo volante. ¿Gasolina con plomo? Sí, consume todavía gasolina con plomo. O sea, eso, bueno, contaminamos mucho. Porque pensáis que estamos muy evolucionados, pero luego realmente... bueno, a lo que voy. Que es que yo había venido aquí porque... porque yo el otro día estaba escuchando a unos niños de aquí de la tierra con esta oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña según lo que escucha. La veis, ¿no? Esta oreja. Eso grande. Uy, Masín, yo creo que te hacen falta gafas, ¿eh? Estaba escuchando a unos niños que estaban jugando y decían, vamos a jugar al brilé. ¿El brilé? ¿El brilé sí. es un juego? Sí. Pero muy popular. Muy popular, aquí en la Tierra. Los 7.000 millones de personas de la Tierra humana saben jugar. No. A ver, los chinos tienen otra forma de jugar. Ah, bueno, entonces serán 4.000 y pico millones. Sí. ¿No? La mitad. 5.000 y pico millones. O un poco menos de la mitad. Sí. Bueno, a mí realmente, con que sepáis vosotros jugar y los otros miles de millones de personas humanas ya me dan igual, ¿eh? O sea, a ver, ¿quién me cuenta cómo es esto del brille? A ver, se hacen... Pero tú con esa vista que te falta en gafa, no sé yo sí. Pero bueno, venga, adelante. A ver, se hacen dos equipos. Ahora sí ves la oreja, esta que se hace más grande, más pequeña. No. ¿No? Oh, ¿cómo estamos, eh? Bueno, a ver, venga, adelante. A ver, se hacen dos equipos. Dos equipos. Y... El equipo alfa y el equipo beta. Ninguno de esos dos equipos. Dos equipos. No, dos equipos. Ah, que se llaman igual los dos. Entonces, ¿cómo se van a decir? Que no tienen nombre los equipos. No se pueden tener nombre los equipos. Aquí ya lo decides tú, ya no hay. Sí, no hay. ¿Y si yo quiero ponerle un nombre? Pues lo te lo pones. Ah, bueno, pues entonces, porque me dice que no puedo. Venga, sigue. Te estás enrollando demasiado. Sigue. A ver. Adelante. Se hace como un cuadrado, ¿no? Un rectángulo. ¿Un cuadrado o un rectángulo? Vamos a ver. Rectángulo. A ver, por favor. ¿Un rectángulo? Por favor, hola ya, de verdad, ponga aquí un poco de seguridad, porque de seriedad, quiero decir. Porque Masi me estaba diciendo, o sea, que un cuadrado o un rectángulo, cuando todo el mundo sabe que no es lo mismo. O sea, si me hablara de un cuadrado y un círculo, eso sí que es igual, pero un cuadrado y un rectángulo, ¿cómo es esto? Se hace un cuadrado con cuerdas. ¿Un cuadrado con cuerdas? Sí. Rectángulo, hombre. Rectángulo, cuadrado. Sí, pero es un recampo. Parece más un rectángulo. Un rectángulo, un cuadrado. A ver, es que es como dos cuadrados juntos. Es un rectángulo, pero un poco más estirado. Se hace una figura geométrica. Poligonal. Sí, que suele ser. Paralelepípedo. Algo así, ¿no? Sí. Vale. Puedes decir que sí. Va. Ya me da una idea. Sí, ¿qué más, Olaya? Y bueno, pues ay, no, Olaya, nada, no candela. Después de elegir los equipos, cada uno se pone en un extremo del campo. ¿En un extremo de qué campo? De patatas. De un campo de patatas. Del campo que se ha hecho en el brille. El campo del rectángulo. Eso del rectángulo. Ah, que la cuerda es para hacer un campo. Sí. Sí. Ah, y después uno tira el balón. Tira el balón. Lo tiro, ya no me interesa nada. Toma el viento. Eso. Lo tiramos, adiós. No, lo tiramos al centro de la línea. No, claro. No, por favor, ¿qué estoy diciendo? No, chicos. Hay que tirarlo al contenedor de reciclaje. No. No se puede tirar a cualquier sitio. Lo tiramos en la línea del medio y en el campo que caiga, no, el equipo se coge y tira al contrario. Pero y si te dan... ¿Quién se cae? Tú tiras la pelota. Si das a alguien, va al cementerio que es detrás del... ¿Cementerio? ¿Pero dónde está el cementerio? Mateo, confío en ti, Mateo, tío. Mateo, confío en ti, ¿eh? O sea, pon orden aquí. A ver, sí. Que yo me entere. Mateo, hay dos cementerios. Sí, Mateo, tío. Y si le das a alguien, va al cementerio y tira desde allí. Y si se le da a alguien, se salva. Salva. Y entonces vuelvo al campo y... Me he enterado ya. Y si... ¿Te has enterado sí o no? Y si... No me he enterado de nada. Y si solo queda uno, si aguantas 10 tiros, salvas a todo tu equipo. Si aguantas 10... ¡Que le pegáis tiros a los que juegan con la pelota! ¡Con la pelota, hombre! ¡Con la pelota! Les asesinas con un calibre del 45. ¡Qué salvajes sois aquí en la tierra! ¿Con la pelota? Con la pelota sois unos salvajes. No. Esto. ¿Y entonces el juego en qué consiste? En que en los 10 tiros, si le das a... Si aguantas con la carita, sin que te den con la pelota cuando tiras. Sin respirar. Oye, ¿qué puedo? Eso puedo solo salvas a todos. Sí, puedes. Ay. Pero si eres un marciano, podrás respirar todo lo que quieras. ¿Cuántas narices tienes, por cierto? No, yo, nariz solo una. Esto estaba pensando yo. Solamente pensando. Porque aquí los marcianos pensamos a veces bastante. Estaba pensando yo que igual, solamente puede ser que os estuviera tomando el pelo. Puede ser. Nada, que ya me ha quedado clarísimo. Voy a jugar yo al Bril, allí con los marcianos. Me voy a ir con mi trasto y voy a petarlo. Voy a ser el rey de allí, de Marte, jugando al Bril. Pero primero carga gasolina con plomo, No, sí, claro. Bueno, no sé si os queda por aquí. Me queda también. Adiós, no me miréis así, Adiós, chicos, adiós. Madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Tenéis caras, un poco extrañados. ¿Ha pasado algo en este ratito que me he ausentado? Sí. Es la primera vez que salimos por la radio igual. Ah, bueno. Pero eso se ha venido un marciano. Ah, bueno. Sí. El que decías antes. Muy raro. Nah, pero es que eso pasa con frecuencia semanal. Una vez a la semana, pues viene. Chicos, vamos a dejar el marciano ya a un lado y nos vamos a poner serios. Este es un programa serio, muy serio, muy serio. Y vamos a hablar de temas trascendentes, intrascendentes, un poquito más, un poquito menos. Y el debate que hoy os propongo es hablar acerca de la ropa, el vestuario, el significado de la ropa, del vestirse, de cómo vestirse. Pues eso, vamos a debatir si es necesario vestirse de determinada forma, si quiere decir algo, si uno tiene más respeto por vestirse de una forma, o al revés, el respeto es respetar cómo se quiere vestir cada uno, etcétera. Y los debates no son fáciles en la pizarra, los debates siempre los planteo en un inicio, por lo menos en un inicio, de la siguiente forma. Tres de vosotros vais a defender una postura que yo os voy a imponer y otros tres vais a defender la contraria que yo os voy a imponer. Vale, y luego al cabo de un ratito ya, pues si hace falta nos salimos cada uno por la tangente porque no es fácil defender un argumento que quizá no sea el tuyo propio. Las dos posiciones enfrentadas de hoy van a ser las siguientes. Unos vais a defender pues que la ropa dice muchas cosas de uno mismo y hacia los demás, y por tanto debemos usarla como un lenguaje de respeto, y bueno, cada sitio tiene su forma de vestir y bueno, eso justifican buenos modales, etcétera, etcétera. Y otros vais a defender que no, que la ropa es algo muy personal, que nadie debe sentirse ofendido porque vistas de determinada forma y que el respeto, pues bueno, lo que queráis, ¿no? Que el respeto está en la sinceridad, de que cada uno vista como quiere, etcétera, etcétera. Adrián, Candela y Olaya van a defenderme que la ropa dice muchas cosas, es un lenguaje, hay que vestirse de determinada forma para comunicar que tienes ese respeto por bueno, lo que sea. Y sin embargo, Mateo, Maxim y Colas, sois tantos que me lío. Mateo, Maxim y Colas van a defender que no, que la ropa es algo muy personal y cada uno tiene que vestir como quiera y nadie tiene que sentirse ofendido porque uno vaya vestido como le dé la gana, como voy yo, con pantalones, una pernera azul y otra verde, ¿a qué nos molesta? ¿No? No. Camiseta a cuadros con rombos rosas y fucsia, ¿eh? No, ¿qué va? Pues eso, ¿no os molesta? Pues claro. Bueno, en fin, pero sin embargo, Adrián, Candela y Olaya van a defender. Adrián, tu posición así tan voluntaria como que yo te he obligado, defiéndeme tu postura. Pues a ver, es como si ahora mismo va un futbolista a jugar un partido y va en pijama. Ajá. No es muy normal. Claro, tú defiendes que cada ropa tiene su momento, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Yo te pido ese argumento, sí, está bien, claro, un futbolista tendrá que vestir. Candela. Si, por ejemplo, vas a la consulta del médico... Uh-huh. Y te dice que entres y tú lo ves vestido de disfrazado de mariposa. De mariposa, de marinero. Pues, sí. Claro, que igual. No es muy normal. Claro, que igual no te lo tomabas muy en serio, ¿no? Claro. Que te está tomando el pelo. Claro, claro. Y vas tú ahí con una dolencia y dices tú, pues este hombre igual no me fío ya. Olaya. Por ejemplo, cuando vas a misa. A ver, no vas a ir en chándal y con chanclas, tienes que ir por lo menos un poco arreglado. Respeto, bueno, religioso, trascendente. Sí. Mateo, sin embargo, tú piensas que la ropa, oye, cada uno, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo? ¿Y tienes algún argumento para defenderlo? A ver, cada uno puede vestir como quiera, pero... Ajá. Sí, pero... Tampoco importa mucho cómo vayas vestido. Por ejemplo, vas a ver a alguien importante y puedes ir vestido como quieras. Uh-huh. Eso no es una falta de respeto, ¿no? No, pero... Uh-huh. Una falta de respeto sería si le haces algo malo, claro, a él. Claro. Y vestirse como tú quieras tampoco es algo... Una cosa personal, ¿no? Sí. Maxim. Bueno, pues mi opinión es que pueden vestirse como quieran cuando les dé la gana. Uh-huh. No... Porque sí. Sí. Porque sí. O sea, porque sí. Sí. Porque sí, vale. O sea, si yo vengo aquí en bermudas, en pantalón corto... Da igual. Da igual, vale. Aunque sea invierno, da igual. Bueno, eso es malo para ti. Para mí es verdad, sería para mí. Colas. Bueno, hay que vestirse como tú quieras. Tampoco tú si quieres vestirte en una falda con falda de ballet, pues te vistes con falda de ballet. Claro. Sí, sí. Bueno, de hecho lo tenía pensado. Yo había pensado en vez de los pantalones con la pernera de cada color, yo hoy estuve pensando en venir con tutú. Pero era un poco incómodo aquí para mí, iba a tropezarme con los cables. Y entonces dije yo, pues no me he visto con tutú. Bueno, pero entonces, por ejemplo cosas como, no sé, llevar gorra, que hay gente que dice que es de mala educación llevar gorra cuando estás dentro de un sitio, no de una casa. Sitios cerrados. Sitios cerrados. ¿Y eso, Maxi, tú cómo lo ves? Pues bueno. Ahora ya estamos, yo creo que ya estáis defendiendo cada uno lo que pensáis. Ya creo que el esfuerzo ha sido mucho. Pues. ¿Sí o no? ¿Lo ves bien o no lo ves bien? No, porque es una falta de respeto. Ajá, vale. O sea que yo te estaba pidiendo que defendieras una cosa que no. ¿Por qué es una falta de respeto? A ver. Porque. en un sitio cerrado, no sé, es de mala educación estar con algo en la cabeza o que te tape. Vale, porque bueno, digamos que es una convención, o sea, si hay gente que lo siente así, pues es así, ¿no? Si hay gente que hay lo que respetar así, las cosas de los demás. Las cosas de los demás y las lo que uno puede sentir, ¿no? Lo que los demás puede sentir. ¿Estáis todos de acuerdo, por ejemplo, con esto de la gorra? Sí, yo sí. Oye, pues, no mucho. A ver. Yo creo que puedes llevar gorra en un sitio cerrado porque... Aunque tampoco te sirva mucho para nada, es parte de la imagen personal. Ah, parte de la imagen personal, sí, señor. Claro. Ahí igual entrábamos en conflicto, ¿no? El respeto por el otro, porque eso es una convención que un sitio cerrado no, y que eso es síntoma de respeto, pero por otro lado, claro, uno también respetar cómo se vista el otro. ¿Y Colas tiene un argumento? Que como decía antes, tú puedes vestirte como te dé la gana. Bueno. Y ya está, pero a ver, Candela. Yo creo que no, porque cada uno tiene su estilo. Uh-huh. Y puede vestirse como quiera. No hay nadie que le diga que no se pueda vestir así. Pero, a ver, vamos a pensar en un momento importante para vosotros y para vosotras. Imaginaos, yo qué sé, pues os han dado un premio muy importante o... Visitas al rey. O no, pero digo con vosotros, ¿no? Que vosotros seáis los protagonistas. O alguien que haga, ¿no? Pues que haga la primera comunión, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pensáis? ¿Os han dado un premio o hacéis la comunión o alguna cosa, un acontecimiento, os graduáis, ¿no? Y os daría igual que alguien viniera de cualquier forma, no sé, con los pantalones sucios. Sí. A mí no. ¿A quién sí y a quién no? A mí no me daría igual. A Colas no le daría igual. A mí tampoco. ¿Mateo, a ti tampoco? A mí tampoco. Bueno, o sea, que Mateo estaba defendiendo antes que tampoco. Cada uno se tiene que vestir como quiera, pero ya hay unos límites, ¿no? Hay que, por lo menos limpio, ¿no? Sí. Por lo menos limpio. Limpio, sí. Vale. ¿Y creéis que la ropa, la ropa forma parte de... ¿Creéis que comunicamos cosas con la ropa? ¿Creéis que no sé, nos colocamos en una... No sé, un estilo de vida, en una clase social, en un... No sé. Yo sí. Creo que no, porque yo no. Sí. Yo bueno, no, sí. Porque... Sí, ¿por qué por no? Por otra parte... Expresa. Puedes estar más guapo, más uh-huh. feo por la ropa que lleves, pero... ¿Colas? Uh-huh. Depende en qué momento, porque, bueno... Por ejemplo, si vas a salir con la novia, no te vas a vestir ahí muy, muy feo. Uh-huh. Y ahora, si haces la comunión, vas en chándal. Bueno, o sea que estáis más o menos de acuerdo que hay grados y grados, ¿no? O sea, sí. No nos podemos ir a los extremos. ¿Vosotros os vestiríais diferente a como sois vosotros en, no sé, por ejemplo, según a quién vayáis a ver? Pero ya no hablo de ir a ver al rey. Digo, imaginaos que tenéis pandillas de amigos diferentes. Y tenéis una pandilla de amigos, bueno, por el pueblo, o primos, o lo que sea. Y tienes una pandilla de amigos que son como más pijos. Más, bueno, que más que les más gusta, chulos. Bueno, lo que sea, que visten que más de marca. Más como más clásicos, más o más de marca. Y tenéis otro grupo que es pues más, no sé, pantalones caídos, por decirlo de alguna forma. ¿Os vestiríais diferente para cada uno de esos? Porque, oye, uno puede tener amigos en todas partes. ¿Os vestiríais diferente para...? No. Sí, pero no. Sí, pero no, Mateo. Me estás despistando tú. me estás despistando. Estás contradiciéndote continuamente. Bueno, viva si la contradicción. Si quieres ir de una forma, vas de una forma. Pero igual es mejor ir como a ellos les gusta. Porque... Ajá. Porque si no faltas el respeto a nadie. Sí. A ver, ¿lo consideraríais un poco ser un poco chaquetero? Un poco, no sé, un poco falso. Si yo de repente por venir con vosotros me he visto así más sport y si voy con otra gente me he visto así de otra forma. Sí. Sería un poco... Sería un poco raro, ¿no? Sí, un poco raro. Bueno, de todas formas estoy guapo con mis pantalones. Uno de rojo, otro azul. Sí. Y mi camisa de rombos fucsias y verdes. Sí, claro, claro. Bien, de acuerdo. Entonces no hace falta que traiga tutú la semana que viene. Chicos, pues con tanta profundidad, con tanta densidad de debate, yo quería proponer que deshiciéramos un poco esta densidad, que le diéramos un poquito la vuelta. Y lo que vamos a hacer es coger una frase de un señor muy sesudo, porque hay... Sobre todos los temas hay gente que ha opinado antes que nosotros, ¿eh? A ver si os creéis que sois los primeros que opináis acerca del vestir. Y resulta que hay un señor que se llama Anthony Trollope, o algo así, se pronuncia. Es un novelista inglés de la época victoriana, el siglo XIX, una época donde le daban mucha importancia a las apariencias. Y dijo este señor: el caballero mejor vestido es aquel que no llama la atención de nadie. ¿Qué os parece? ¿El caballero mejor vestido? Bien. Sí, está bien. Que no llama la atención de nadie. O sea, como diciendo, bueno, es que no es por ser más elegante, sino, bueno, por ser discreto, ¿no? Por estar adecuándote a cada ocasión. Sí, sí, sí. Bueno, por si acaso estamos o no estamos de acuerdo, y para desmontar un poquito esto, lo que vamos a hacer es decir esta frase: todo con la A, todo con la E, todo con la I, todo con la O o todo con la U. ¿Quién se anima con la A, la más fácil? Venga, por aquí, Adrián. Al caballara majar bastada as acal cana llama la atanzan da nada. Y uno más, vamos a ver, con la O. Con la O, con la O, con la O, ¿quién me lo va a hacer? Venga. El caballero mejor. ¿Mejor o mejor? Mejor. Vestido. ¿Vestido? Uy, que vamos a suspenderte. Os. O. Col. Co. O. Ah, ya sé, tienes que sacarte algo de la boca. Tienes algo en la boca, tienes que sacar. Venga, alguien con la U, alguien con la U. Alguien con la U. ¿Sí? ¿Candela? Ul. Cu. Bu. Ye. Yu. Ru. Mujur. Bus. Tu. Du. Us. U. Cul. No, you, mu, lu. Mateo, también le has dado algo a ella. Vamos a dejarlo ahí antes de que te atragantes. Vamos a dejarlo ahí antes de que te atragantes. Muchísimas gracias, chicos. Uy, que esto, ¿no? Jesús. Santinos, vamos a dejarlo aquí. ¿Quién es? Y vamos a seguir con más contenido porque se nos acaba la pizarra. ¿Quién es la muñeca más que tiene más vestidos y más pija de todas las muñecas? ¿Quién es? A ver. ¿Barbie? Yo creo que sí. Yo también. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby. por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereales. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. Jugar al nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. Hace un par de semanas teníamos que negociar duramente con los colaboradores de la agenda, con los personajes que nos traen habitualmente la agenda de ocio del fin de semana, porque con esto de cumplir un año que hemos cumplido en la pizarra, pues querían renegociar, querían, bueno, tenían sus reivindicaciones para, bueno, pues no sé, algunos subida de sueldo y otros querían, bueno, una serie de cosas. Don Obi-Juan, buenos días. ¡Hola! ¡Buenos días! Don Obi-Juan quería que, pues no sé, que hiciéramos un programa por allí en Tatooine, ¿no? ¡En el asador de Tatooine! ¡Ahí que está el padre de mi amigo el City! Sí, bueno, y nada, hemos negociado y bueno, sí, está pendiente de confirmar. ¡Tengo el compromiso, Sí, está pendiente de que... Sí, sin problema. Está pendiente de confirmar fecha. Bueno, unos niños que quieran hacer un viaje interestelar, ¿no? Igual vosotros os apuntáis, chicos. Sí. ¡Está aquí al lado, hombre! ¡Está aquí al lado! Por aquí igual se apuntan un día los niños del colegio Sentiquina de Lieres. Bueno, pues, don Obi-Juan, como eso está solucionado, usted nos va a traer la agenda de ocio para el fin de semana, pero bueno, no sé, siempre queremos saber un poquito cómo, no sé, cómo va el mundo por aquellas galaxias muy muy lejanas. Pues estoy organizando un festival benéfico para los Ewoks. Un festival benéfico para los Ewoks. ¿Sabéis quiénes son los Ewoks, chicos? Sí, no. ¿Quién son? ¿Sí? No. Por aquí no son como unos ositos peludos que viven ahí en la luna de Endor. Claro, sí, eso, los de Star Wars, ¿no? Eso, sí, los de Star Wars. Sí, ah, sí, vale, sí, los de personajes Star Wars, de Star Wars, sí, que son así como ositos. Bueno, o sea, que está usted organizando un festival de humor benéfico, pero ¿y por qué hay que ayudarles? Sí, porque es que los Ewoks están fatal y han acabado media docena en el hospital. Con todo ese pelaje que tienen... ¿Fatal de pues qué? No les llega para tijera ni para... Le vamos a comprar tijera, maquinilla de afeitar y todas esas cosas. Vale, entiendo. O sea que es un festival benéfico para que arreglen un poquito su imagen, ¿no? Antes estábamos hablando de ropa, de cómo pero vestirse. Pero es por tema ya de salud, que se están despedazando todo. Claro, se están despeñando. Claro, sí, es muy peligroso, sí. Además se pueden caer con tanto pelo, sí, de todo. Entiendo. ¿Entendéis, no? La labor benéfica, sí, chicos. Sí, mucho. Sí. ¿Y entonces en qué va a consistir el festival, don Obi-Juan? Pues vamos a contar aquí unos chistes, no. Llamado a Chiquito de Naboo. Chiquito y a los morancos de Dagobah. Tienen ustedes allí entonces también todos los humoristas. Tenemos humoristas muy buenos. Muy buenos, sí. Entonces... Y luego también voy a estar yo, Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español. También, que usted tiene una gracia y un salero tremendos. Bueno, se hace lo que se puede, mire usted. Bueno, pues, no sé, ¿se atreve usted a contar alguno? Bueno, yo os puedo contar aquí unos chistes, por ejemplo, esto de mi favorito, lo de se abre el telón, ¿no? Sí. ¿Conoces los chistes? Sí, se abre el telón y... Pues se abre el telón y se ve a la monachita, pero que ha crecido y mide 2 metros, con una sábana en la cabeza. ¿Cómo se llama la película, mi arma? A ver, chicos, ¿sabéis cómo se llama la película? No. Diga. ¡La monaza fantasma! La monaza fantasma, sí. Bien. Este tengo mucho éxito en todos los charábalos que voy, este no falla. Con ese pega usted fuerte, ¿eh? Sí, claro, sí. Pego el pelotazo. Bueno, diga otro. Por ejemplo, este también es muy bueno. ¿Qué le compró Han Solo a su novia por su primer aniversario? ¿Han Solo a su novia por... ¿Se os ocurre algo? No. ¿Han Solo a su novia? No, ni idea. Pues le compré una biblioteca, porque la princesa leía mucho. Leía. Bueno, usted, vamos, estamos haciendo aquí mucha promoción, va a petarlo usted, va a llenar. Y no hay dos sin tres, ¿no? No hay dos sin tres. Claro, tengo aquí otro chiste que este es buenísimo. ¿En qué se diferencia una pistola de agua Una pistola. A un blaster. ¿No? Un blaster son estas pistolas de rayos láser que se llevan aquí en la galaxia muy lejana. Una de agua. Ah, bueno, es que son muy diferentes, ¿no? Una dispara agua, otra láser. Pero ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues. Que una te mata y otra. Sí, dice Candela que una te mata y otra no. No, la diferencia es que si disparas la pistola de agua hay mucha humedad. Sí. Y si dispara el blaster me da uno, ¿verdad? Si dispara el mejor que no me dé porque eso hace una falta de daño. Es como que te pusieron una inyección, pero de caballo. Ya, y yo. ¿Humedad o no humedad? Es, bueno, Maxim, este no pretendas. No, este ya es el fin de fiesta, que no esto es graciosísimo. Maxim, es humor de las galaxias. Tampoco pretendas tú entenderlo todo. Vale, vale. Porque, hombre, que aquí tenemos nuestro humor, pero con este parto aquí yo la pana y todo. Es la fuerza. Sí, sí, es humor de las galaxias. Bueno, don Obi-Juan, vamos muy, muy, muy mal de tiempo. Seguro que usted puede petarlo. Vamos, yo creo que va a tener muchísimo éxito, pero cuéntenos, por favor, rápidamente la agenda de ICE para el fin de semana. Tres pinceladitas, o dos pinceladitas, diría yo. Pues tenemos aquí una pinceladita que, por ejemplo, tenemos sábado a las 12, o sea, hoy a las 12, Cuentacuentos, La Caja de Pandora, en la Biblioteca Pública de Javillano, de Gijón. Muy bien, de Qué Gijón. Gratis, unos cuentacuentos que son una jarta de bueno. Gijón es lo que nosotros llamamos Gijón, ¿verdad? Exactamente. Y luego tenemos otra cosa que no se pueden perder ustedes vosotros, que en el Centro Comercial de Intu, en Paredes, en Siero, sí, que hasta el 11 de diciembre, esto hay tiempo aquí, una exposición de Star Wars. ¡Hombre, claro! Que se llama Expo Wars. Así mismo. Y que tiene aquí figuras de colección y todo tipo de cosas. Y además este fin de semana va a haber actividades, el sábado por la tarde van a enseñar a hacer, ¿cómo se llama esto?, espadas láser. Anda. Pero con globo. Bueno. Y luego el sábado todo el día y el domingo por... No, el sí, el sábado todo el día y el domingo por la tarde van a enseñar a hacer naves espaciales de bueno, de manualidades. Estupendo, don Obi-Juan. Entonces nos veremos por allí, seguro. Yo no puedo ir, que estoy aquí liado con el Festival del Humor. Bueno. Pero bueno, me han pedido que mandara mi sable láser que tengo yo con el escudo del Betis, pero no puede ser, porque ahora sabe que con las Navidades lo necesito yo para partir el jabón. Claro, claro, para todas las cestas. Entonces no lo he podido mandar. Para todas las cestas de Navidad galácticas. Don Obi-Juan, le escuchamos en otra ocasión, muy amable, muchísimas gracias, suerte con su festival. ¡Venga, que haya mucha salud! Adiós y fuerza. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. I'm malicious, mean and scary. My sneer could curdle dairy. And violence-wise, my hands are not the cleanest. But despite my evil look and my temper and my hook, I've always yearned to be a concertinist. Can't you see me on the stage performing Mozart? Tickling my eyebrows till they gleam. Yep, I'd rather be called deadly for my killer show tune medley. Thank you, 'cause way down deep inside I've got a dream. He's got a dream, he's got a dream. See, I ain't as cruel and vicious as I seem. Though I do like breaking femurs, you can count me with the dreamers. Like everybody else, I've got a dream. I've got scars and lumps and bruises, plus something here that oozes. And let's not even mention my complexion. But despite my extra toes and my goiter and my nose, I really wanna make a love connection. Can't you see me with the special little lady rowing in a rowboat down the stream? Though I'm one disgusting blighter, I'm a lover, not a fighter, 'cause way down deep inside I've got a dream. I've got a dream. He's got a dream. I've got a dream. He's got a dream. And I know one day romance will reign supreme. Though my face leaves people screaming, there's a child behind it dreaming. Like everybody else, I've got a dream. Toe would like to quit and be a florist. Gunter does interior design. Ulf is into mine. Attila's cupcakes are sublime. Bruiser knits killer souls. Fender's little puppet shows. And Vladimir collects ceramic unicorns. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Más que digitales, hoy van a ser analógicos, pseudo-analógicos, los consejos que nos va a dar Jorge. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí tenemos a Adrián, Candela, Olaya, Mateo, Maxín y Colás. Es el camarote de los hermanos Mars, pero en el colegio Sentiquina de Lieres. ¿Qué nos cuentas hoy, Jorge? ¿Estoy diciendo bien eso de que vas a hablar de cosas analógicas? Pues sí, porque hoy voy a hacer la típica pregunta que te hacen siempre en el colegio cuando quieren que saber si eres un tío muy listo, que es preguntarte si te gusta leer. ¿A vosotros, chicos, os gusta leer? ¡Sí! Uy, lo han dicho además muy convencidos. Bueno, eso no me lo creo yo. Todo el mundo, la mitad de la gente siempre responde que no. Es la verdad. A ver, ¿quién no le gusta leer de ahí? Nada, si es que les gusta. Nada, esto es increíble. Muy bien, muy bien. Pues el tema ahora vamos a preguntarle, pues esto es muy fácil, voy a tener muchas respuestas. ¿Dónde leéis? ¿En la biblioteca o en casa? Sí. En casa, muy bien. ¿Y leéis libros? Sí. ¿O cómics? ¿Y leéis? Sí. Muy bien, por ahí hay cómics, eso me gusta. Sí. ¿Leéis en algún soporte más, aparte de en papel? No. ¿En la tablet? No. Bueno, sí, en la tablet. No, en la tablet yo. No. Sí. No. ¿En la tablet y el ordenador habéis leído alguna vez o nunca? Sí. No. Adrián sí. No, Adrián, no, sí. Yo no. Bueno, nosotros no. Vale. ¿Y en vuestra casa alguien tiene un reader que se llaman o un libro de tinta electrónica en el castellano más clásico? Sí. No. En digital, dices. Sí, como una tablet solamente para leer. Sí. Sí. Y sí, blanco sí. Y negro. Sí. Es una tablet que es así como negra. Pues hoy lo que os venía a contar era un poco las ventajas de la era digital para el mundo analógico de los libros, que es que la cultura y nuestra forma de expandir la cultura, pues os contará más adelante en la clase de historia que se basó mucho en el invento de la imprenta, que fue cuando empezamos a poder producir libros en masa en vez de tener que ir escribiéndolos poco a poco todos. Una nueva revolución afortunadamente ha llegado a partir de la época digital. Y es lo que ha permitido que, además de las bibliotecas que conocemos físicas, existan bibliotecas digitales, que esas son las que nos permiten leer en nuestros tablets y en nuestras cosas libros que a lo mejor no tenemos otra forma de encontrar o no están en todas las librerías, porque son libros gratuitos, que están libres de derechos, que es legal leer y que no estamos pirateando, sino que es cultura que ya nos pertenece a todos, ¿vale? Y encima sin pagar. Exactamente, porque por ejemplo, a mí me encanta que la mayor parte de estas páginas de libros digitales libres de derechos, hay por ejemplo unos cuentos que todos deberíamos leer. ¿Habéis leído alguna vez una fábula de Esopo? ¿De qué? No. ¿Fábula de Esopo? No. Seguro que sí. ¿Pero qué es eso? A ver, pues Esopo es un señor que contaba historias en la antigua Grecia y contaba unas fábulas. Y entonces él, una de las cosas que contaba muchas veces era historias sobre animales que nos enseñaban a cómo seguir, pues nos daban consejos sobre la vida. Seguro que la historia de la liebre y la tortuga y su carrera la conoceréis, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, pues espero no estar confundiéndome mucho de autores, pero la realidad es que esos son diferentes relatos que todos conocemos, que nos gusta leer y que disponemos en Internet para leer sin cometer ninguna ilegalidad. Y os recomiendo que os aventuréis a buscar muchas más cosas, porque igual que a él tenéis, que para vuestra edad a mí me encanta muchas de las traducciones de Julio Verne y otro montón de obras que merecen realmente la pena y que tenéis al alcance de la mano en vuestra biblioteca, pero también en cualquier sitio donde tengáis un ordenador, un móvil o una tablet. ¿Vale, chicos? Muy bien. Sí, sí. Vale. La pinceladita de hoy, la recomendación de Jorge Echegoyen, poder el mundo habitualmente analógico de la lectura, llevarlo al digital y consultar bibliotecas gratuitas donde hay libros libres de derechos, cuentos y un montón de autores de los clásicos de toda la vida, porque en cuanto pasan unas cuantas decenas de años, como unos 80 años, pues ya libres de derechos y los podemos consultar y leer gratis. Muchas gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Rápidamente vamos, que nos vamos con la última sección, la más rápida, la más fugaz, la más vertiginosa. A ver si me aguanta la tos. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo. Me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Adrián, ¿qué es lo mejor de madrugar mucho? Que puedes hacer más cosas en el día. ¿Qué es lo peor de una bombilla LED, candela? ¿Una bombilla de las modernas? De las LED, de las que llevan las, no sé, los teléfonos móviles, los que llevan las linternas, que es lo mejor, y ya en los techos también las tenemos, que es lo mejor de una bombilla LED, Olaya. Lo peor de una bombilla LED. No las conocéis. A ver, Maxine, ¿qué es lo peor de una bombilla LED? Que gastas más energía. No, es al revés. Vale, esta era muy difícil. ¿Qué es lo mejor de un espejo roto, Olaya? Que te puedes ver en diferentes cachos. Claro, te ves muchas veces. Es muy bueno para el ego. ¿Qué es lo peor de un gol de tu equipo, Mateo? ¿Qué? Un gol de tu equipo. Pues que te confías mucho, entonces ya piensas que vas a ganar y pueden meter gol más fácil. Eso es, y vaya disgusto después. ¿Qué es lo mejor de un lápiz mordido, Maxim? Que rebote. ¿Qué es lo mejor de un lápiz mordido, Colás? Que lo disfrutas al morder. ¿Qué es lo peor de un campo de patatas, Adrián? ¿Qué es lo peor de un campo de patatas, Candela? Que tienes que estar dos o unas cuantas horas recogiéndolas. Recogerlas, qué duro. Y se te cansa la espalda. Qué duro. ¿Qué es lo mejor de un día aburrido, Olaya? ¿Tiene algo? Mateo, ¿qué es lo mejor de un día aburrido? Que puedes jugar al ordenador y hacer cosas con lo que te dé la gana. Eso no es aburrido. Bueno, que si estás aburrido, luego igual se te ocurre. Sí. De tanto aburrido que estás, igual se te ocurre hacer otras cosas. ¿Qué es lo peor de las canciones de moda, Maxim? Que suena muy alto. ¿Qué es lo mejor de los muñecos bebé? De un bebé muñeco, Colás. Lo mejor. Recuerda. Que haces de mamá. Sí, que te diviertes con él. Sí. Acaba de confesar Colás que juega con juguetes bebé. es broma, igual, ¿no? ¿Qué es lo peor de los pantalones vaqueros, Adrián? Que son bastante más incómodos que los de chandal. ¿Y qué es, Candela, lo mejor de la radio? Que lo puedes escuchar cuando quieras y gratis. Muy bien dicho, cuando quieras y gratis. En RPA La Carta, en videoimaginación.es. También, por supuesto, los que lo habéis escuchado en directo. Y, por supuesto, gratis. Y aquí hemos estado desde el Colegio Santiquina de Lieres, en Siero, con Adrián. Hasta otra ocasión. Adiós. Adiós. Hasta otra, Candela. Adiós. Se acabó la haya. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta luego, Mateo. Adiós. Adiós, Maxim. Adiós. Hasta otra, Colás. Espero volver a veros. Adiós. Pues a vosotros, vosotras, queridos amigos, nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos el próximo sábado, de 9 a 10 de la mañana, en RPA, aquí, en La Pizarra. Adiós. Adiós. Adiós.